financiamos pruebas con animales, respetamos las leyes y reglamentaciones aplicables, como la Directiva de la Unión Europea sobre experimentos con animales y las reglamentaciones de la OSDA sobre la protección de animales. También estamos comprometidos con el cuidado y el uso responsables de animales de laboratorio, y respetamos los tres principios ampliamente conocidos como las 3R. Reemplazo. Realizar experimentos sin animales, como modelos matemáticos, simulaciones en computadora y sistemas biológicos in vitro cuando corresponda. Reducción. Reducir el número de animales que se utilizan en los estudios al mínimo absoluto necesario para obtener resultados válidos. Refinamiento. Usar menos procedimientos invasivos para minimizar el dolor y la agonía. Hoy es miércoles 28 de mayo del 2014 y este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. Bien, ahí empezamos. Ceci tenía razón, me dijo, no comas la pastilla porque no vas a poder hablar. Y ahora tengo una pastilla y... ¿Viste? Este micrófono es muy sensible y... Y ahora me tengo que poner la pastilla en un cachete como si fuese el Kiko, el del Chavo. Bueno, vamos a tratar de hablar con la pastilla. Todo culpa de Pablo, que me dio... Pablo, que está aquí en la radio porque hoy a las 9 empieza un programa top en la radio. ¿Cómo era el nombre? Sí, no me acuerdo. Te llamaré viernes. Cecilia, vamos a decir, Cecilia Vega, Pablo Santiago y Eduardo. No me acuerdo el apellido de Eduardo. Eduardo Carvajal. Es un programa sobre literatura. Empieza hoy a las 9. Después que se duermen con este programa, se despiertan. No se despiertan, se terminan de dormir. Me voy a hacer una seña, Ceci, con el programa de literatura que viene, que empieza este miércoles. Así que le vamos a dar la bienvenida, ¿no? Decía, empezamos el programa de hoy con una banda de Australia. Australia, que ha recibido mucha inmigración irlandesa. Es de los países que más inmigración recibieron de Irlanda. Bueno, junto con Estados Unidos, todos los países de habla inglesa de América o Canadá, aquello. Pero bueno, Australia tuvo una inmigración también fuerte. El tema que acabamos de escuchar se llama Trouble in the Kitchen, problemas en la cocina. Así se llama esta banda. Y bueno, haciendo un set de reels muy clásicos. Vamos a seguir con un tema clásico también. Pero no está hecho de forma muy clásica. El que canta aquí es una persona que es muy conocida del ambiente de la música irlandesa, pero no conocido porque cante, sino conocido por tocar el buzuki, el señor Donald Gani, quien supo estar casado con Sinéad O'Connor hace mucho tiempo, tienen un hijo juntos. Este señor estuvo viviendo mucho tiempo en Japón y seguramente ahí conoció a estos dos músicos japoneses. Mira, te digo los nombres: Umeso Kasatoki con Dou. Yo debería haberlo leído antes esto, ¿no? Con Dou Hiromi. Bueno, son japoneses, evidentemente, por los nombres. Y porque el disco es un disco japonés. Bueno, estos tres señores, entonces Donald Lani y estos dos ponjas, haciendo una versión nueva. Bueno, nueva cuando lo hicieron, en el 2008, ahora no es tan nueva, pero de un tema clasiquísimo que se llama Kyunla, un tema que hizo muy, muy conocido la banda Plankton. Es una canción muy antigua, habla de un duende travieso que se le trepaba a las mujeres. La letra es eso, es una mujer diciéndole, salí acá, esos duendes traviesos que andan por las noches trepándose a las mujeres, qué sé yo. Costumbre de duende, yo nunca, no. En fin, bueno, Kyunla. Kesh you dies ta kriegel tchinyu kesh you dies ta kriegel tchinyu kesh you dies ta kriegel tchinyu mission mehen jer kun la krina tara nis kera kun la krina tara nis kera kun la krina tara nis kera хаманнг гочак чарбула кешу диес корешке сехетлгу кешу диес корешке сехетлгу кешу диес корешке сехетлгу меше менеджер кула кула крина тарнискерам кула крина тарнискерам кула крина тарнискерам хаманнг гочак чарбула Pasaba entonces esta versión moderna de la muy tradicional canción Kyunla. Vamos a seguir también con música folclórica, en este caso música de Bretaña. Bretaña es la parte celta, por así decirlo, muchas comillas, la parte celta de Francia. Siempre digo lo mismo donde estaba Asterix, por ahí, podría pasar con los romanos. Esta banda es una banda que empezó ahí por los 80, los tempranos 80, todavía siguen vivitos y coleando. No sé exactamente cómo se pronuncia el nombre, pero se escribe Penou Skoulm. Vaya uno a saber. Mi francés deja no mucho que decir, sino todo que decir. No tengo idea ni cómo se pronuncia, ni qué quiere decir, ni nada. Lo que sí tengo idea es que el temita que vamos a escuchar, muy cortito, dura apenas 1.22. Cortito, pero es muy lindo. Lo breve, sí, bueno, dos veces. Bueno, no sé si. Bien, escuchemos. Ese era el temita que tanto Pablo como Ceci me retaron. Me dijeron, el tamaño no importa, no es un temita, es un tema. Y es porque, en fin. Bueno, un tema, entonces, cortito de esta banda de Bretaña. Muy lindo, el tema tiene como un aire así medio barroco, ¿no? Así, bueno, nada. Vamos a cambiar. Nos quedamos por Europa, nos vamos más para el norte. A mitad de camino entre Escocia e... no. ¿Por qué? Si no iba... Escocia, sí, es Islandia, está bien, iba a decir bien, no sé por qué. Escocia e Islandia, hay unas islas muy pequeñas, se llaman Faro, no sé cómo se pronuncia, Faro o algo así, Faro Island. Están cerquita de Escocia, pero en realidad son parte de Dinamarca. Viste que ahí los vikingos se peleaban y le sacaban pedazos de tierra a uno a otro. Bueno, pasan esas cosas también, ¿no? Con la Shetland pasa lo mismo, están como más cerquita de Islandia, pero sin embargo son de Escocia. Bueno, en esa isla, que entonces pertenece a Dinamarca, es parte de lo que se conoce como, ¿cómo se conoce? Escandinavia. Hay una señorita que canta muy lindo. Y esta señorita que canta muy lindo hizo un disco en el 2011. Te digo el nombre. Gudrid Hansdóttir. ¿Qué sé yo? ¿Qué te voy a hablar en dinamarqués? Si apenas puedo hablar en castellano, ¿qué me pedís? Es otro precio. Si te hablo en dinamarqués es otra cosa. Bueno, nada. La canción es muy linda. Se llama Meditations on Salt. Meditaciones sobre la sal. Hará referencia al mar o algún salar del Santiago del Estero. Bueno, escuchemos entonces. The languid waves swollen with salt draw trails of freezing foam across the gray, across the gray. Across the gray sand, back into the fjord where all salt drains down. My eyes swell with salt, shadows that melt like food. Bien, ahí se iba esta señora de Europa del Norte, esta islita perdida en el medio del mar. Vamos a volver al primer grupo con el cual empezamos el programa de hoy, Trouble in the Kitchen, problemas en la cocina, este grupo de Australia, muy interesante grupo de Australia. Vamos a escuchar una canción tradicional, en realidad es una de esas típicas canciones en donde se disputan los orígenes entre Irlanda e Inglaterra. Yo creo que es más inglesa. La llama Farewell, Dearest Nancy. Adiós, mi muy querida Nancy, algo así por el estilo. ¿Cómo se imaginan? Es una canción de despedida, ¿no? John Renborn había hecho una versión muy linda en los 70s con una banda que tenía propia. Y bueno, aquí escuchamos otra versión. Esto es un disco del 2003, sí. Entonces, Farewell, Dearest Nancy, por la banda Trouble in the Kitchen, música celta, entre comillas, hecha en Australia. Sorrow she was ringing. So come on, young maidens, by me take a warning. Don't dare trust a sailor, nor heed what he say. For first he will court you, then love you and leave you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, www.enlossietebosques es un blog que tenemos. Te voy a hacer una escena, mira, te voy a hacer una escena. El miércoles pasado no pude subir el programa al blog. Y nadie me preguntó por qué no lo subí. Eso quiere decir que a nadie se interesó por escucharlo. No me bajes el volumen porque cuando yo me enojo, grito. Bien, bueno, nada. Estoy indignado. Bueno, nada, tenemos un blog. Podés entrar y escuchar el programa. o ignorarlo como quieras. En fin, bien. También tenemos una página de Facebook. Tenemos como 100 y pico de amigos. Epa. Bueno, nunca voy a hacer pergolín. Yo quería hacer pergolín algún día, pero no voy a llegar nunca, me parece. Ni Roberto Carlos con 1 millón de amigos, claro. ¿Sabes que una vez me fijé? Hice esa huevada, mirá. Busqué el perfil de Roberto Carlos a ver si tenía 1 millón de amigos. Y tiene, creo que tiene más. Debe estar muy contento Roberto Carlos. Bueno, pavada que uno hace. Sí, bien. Bueno, Víctor, como siempre, de Chipoletti, está ahí escuchando y manda saludos. Te los retribuimos, querido Víctor de Chipolandia. Vamos a continuar con una señorita de Irlanda, Marianne Green. Ella grabó un disco en el 2009 que está producido y toca bastante, mi querido amigo Andy Irvine, amigo de la casa. Vamos a escuchar una bellísima canción que se llama Bonnie Portmore, de las típicas canciones que hablan de lugares, gente enamorada de lugares, canciones descriptivas, canciones paisajísticas. Vamos a... El que toca, si alguno más o menos le conoce el tranco a Andy Irvine, se va a dar cuenta que le está tocando él, porque es muy característico el estilo del buzuki que suena en esta canción. Y si no, nada, te lo dije, y eso, después se lo contaré a tus nietos, que un día escuchaste eso. Marianne Green, entonces, Bonnie Portmore. Birds in the forest, they bitterly Hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, la señora que habla en este separador, no sé si lo conté. Bueno, es Ellen Cranitch, que es la conductora de uno de los programas más famosos de música irlandesa en la RTE de Irlanda. Y yo nunca le dije porque me da cosa, yo la conocí hace un tiempo allá, pero no sé, se le puso en la cabeza que yo vivo en Tierra del Fuego. Yo le dije Patagonia y Tierra del Fuego, y siempre dice Tierra del Fuego, y yo nunca la corregí porque me da cosa. Pero bueno, no, digo por si alguno entiende lo que dice esta mujer. Bueno, en fin. ¿Con qué? El 7, ¿no? Sí. Bueno, esta señora también ha pasado muchas veces por el programa. A mí realmente me encanta. Es de Bulgaria. Marta Sebastian. Vamos a escucharla haciendo una canción que se llama Canción de Cuna Hindú. Supongo yo que debe ser hindú, qué sé yo. No sé, suena muy hindú. Sí, debe ser hindú. Vamos a ponerle que es hindú. No tengo más nada que decir, simplemente es una canción larga, casi ocho minutos. Vamos a escucharla entonces. Thank you. Bien. Ahí se iba entonces Marta Cebes. Tiene una canción de casi 8 minutos. Canción de cuna hindú o algo así. ¿Con qué seguimos? Bien. Sí, ahí lo vi. Un trío. El señor Parrish Ryan, el señor Donald Lani y, mira, el último no sé si es un señor o una señora, porque no me suena irlandés. Sylvian Barrow, debe ser también de Bretaña. Bueno, nada, seguimos con el señor Donald Lani también, escuchamos una canción al principio. Esto es un set de Jigs, para bailotear un poco, para no irnos tan abajo porque Sylvia se... Y para dejar bien caliente el rating para el programa que viene. ¿Cómo era siempre? El nombre algo del viernes, ¿verdad? ¿De llamarlo viernes? Te llamaré viernes. Te llamaré viernes. Empieza en breves minutos, ¿eh? En programa de literatura, Cecilia, Pablo y Eduardo, ¿no? Los tres hablando de literatura. Yo lo voy a escuchar, no sé tú, yo lo voy a escuchar. Bueno, nada, una danza, entonces decía por estos tres señores que acabo de nombrar, que no me voy a gastar en nombrar. De nuevo, si tenés alguna duda, entras al blog y te fijas. Canejo. Era típico Buzuki de Donald Line, esa cosa muy rítmica que tiene el señor Donald cuando quiere. Y nos estamos yendo, ¿eh? Mira qué maravilla. Nos vamos a ir menos 5 como corresponde para que después pase la publicidad y para que después empiece el otro programa. Vamos a irnos con estilo como me gusta a mí, de una forma muy cool. Hay un par de señoritas también en Australia, Ruth Hazelton y Kate Bark. Son una maravilla. Ya tienen como 3 discos grabados, las dos juntas. Vamos a irnos con una canción. Esta es una canción inglesa. Más o menos relata la historia. Si no me equivoco, me puedo estar equivocando, porque lo estoy así medio de memoria, pero me puedo estar equivocando. Pero si no me equivoco, está ambientada como en la Primera Guerra Mundial, en un pueblo, en donde había una cuestión muy tradicional, unos bailes que hacían los hombres en la aldea. El maypole. El maypole es como un palo. Un palo que está clavado en la tierra con muchas cintitas que la gente va bailando y dando vueltas. Algún día hablaremos. Tiene que ver con el paganismo, con religiones anteriores. El tema es que durante la Primera Guerra Mundial, entonces, en esta aldea quedaron muy pocos hombres y las mujeres se encargaron de mantener esa tradición de este baile que comúnmente era hecho por hombres. Mira Pablo cómo le está dando al vino. Esto. Antes era en busca del acorde perdido que venía a chupar y a comer. Y veo que siguen con los miércoles a las 9 empieza el chupi en la radio. Yo voy a querer un traguito, Pablo. Perdón. En fin, bueno. No sé cómo va a terminar. Ya empieza muy fresco si va a terminar el programa este abrazado hacia el micrófono. Bien. Dancing at Whitsun, una hermosísima canción tradicional, no tradicional, más o menos antigua, inglesa, interpretada por entonces Ruth Hazelton y Kate Bark, desde Australia haciendo música inglesa. Con esto nos despedimos, nos quedamos a la espera de que empiece. Te llamaré viernes este programa que empieza ya mismo. Y nada, será hasta el miércoles que viene. Chao. Springtime since she was a bride, but still you may see her at each Whitsuntide in a dress of white linen and ribbons of green, as green as her memories of loving. Tread carefully now as gentle measure, as age to allow. Through groves of white blossom, through fields of young corn, where once she was pledged to her true love. Thank you.